Oye, Olivia, empecemos. Donde se prohíbe lo serio. Rarafónica, una dosis de comedia rara. Rarafónica, informate y disfrutá de nuestros chistes. Las historias más sorprendentes. Lo más raro de la galaxia. Historias de rosas y mariposas. Rarafónica, las charlas más serias en... ¡Aguantá! Rarafónica. Sé que hay noticias sobre muchos temas. Rarafónica, donde te enterás de todo y de nada. De nada, de nada. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Daniel y bienvenidos a Rarafónica Nerechea. Estamos en la presentación de Rarafónica para este capítulo, el cual ahora mismo nos estamos presentando y voy a presentarles a mis amigos, empezando por Bauti. Oh, muchas gracias, Dani. Mi nombre es Bauti. Ok, y ahora continuamos con Facundo. Hola, mi nombre es Facundo. Seguimos con Manuel Belinqui. Hola, mi nombre es Manuel. Seguimos con Morena. Ok. Y terminamos con Victoria. Hola, yo soy Victoria. Bueno, ahora que ya estamos presentados todos, vamos a hablar sobre qué vamos a hacer hoy. Bien, y la consigna de hoy va a ser verduras o no verduras. Empezando por la opinión de Bautista. Mi verdura favorita es la rúcula. ¿La tuya, Facu o Manu? Mi verdura favorita, a ver, no sé si es... una verdura, creo que es zanahoria, sí, es verdura, no es, no, es un tubérculo, entonces no, es, Bueno, vos, Facu, o sea que Manu no se siente tubérculo, sí. No, de verdad, ¿verdura? Un poquito raro el chico, no, la verdad, no sé. No, me podría decir por ninguna, porque no tengo ninguna favorita. Ah, porque comes un montón, claro. Por eso no te puedo decir por... Exacto. Bueno, ¿no le querés preguntar Zapallo a...? Zapallo es una verdura, ¿no? Creo que seguro. Zapallo es un algo. ¿No? Sí, zapallo es una verdura. Entonces, zapallo es mi verdura favorita. Listo. Hablando de otra chao. Cosa... El puré de papa y zapallo, los dos mezclados, es muy rico. No tiene mucho que ver. Yo soy. Pero bueno. ¿Y vos, Vicky? Ah, bueno, se fue. Ahí está. Ok, entonces ahora... ahí volvió. ¿Y vos, Vicky? El mío es el tomate. El tomate es una fruta. Ay, sí. Sí. Ay, el tomate es no sé. Tomate. Yo tengo. O verdura. ¿No te gusta ninguna? ¿Pero ninguna? No tengo favorita. ¿Pero cuál te gusta más? El zapallo. Y yo, Daniel, el mister presentador. El Pablo. No como verdura. Pero sí, son re saludables. Dani, ¿el zapallo? ¿Cómo es? Cuando hacen sopa y le ponen verdurita, nada de eso, ¿verdad? Bueno, ya lo tuyo es un exceso. Vaya, ya lo tuyo es un vaya, exceso. Eso sí que explica muchas cosas. Los tubérculos son las plantas, ¿viste? Como por ejemplo, ¿viste que vos plantás una zanahoria así tal cual en la tierra y sí salen más zanahorias? Ajá. Bueno, lo mismo pasa con la papa, creo que con la batata también, y eso. Ok, eso es información aparte, pero nosotros lo vamos a contar como verdura. ¿Qué te parece? Ok, entonces si contamos a los tubérculos como verdura, entonces la papa es mi verdura favorita. Porque en todo caso no serían tipo como, fea, por así decir, una especie de verdura. Más o menos. No. A mí me gusta el brócoli y el cauliflower. Esa es morena, diciendo que le gusta el brócoli y el coliflor. Eso lo creo que... ¿Dónde escribo? Así bueno, es, podemos... Morena tiene que hablar como un bot para poder hablar. Esa es la nueva voz del programa. ¿La más fea de todas? Sí. La más fea de todas, la que vos ves y dices, es horripilante, no la quiero ni ver. Bueno, no tengo tanto así, pero... Bueno, a ver si no querés ni respirar cerca de ella. Exacto, eso sí es verdad. Hay cosas que, no sé, hay cosas que las olés y decís, me siento en la otra punta de la mesa. A mí la verdura más asquerosa es el brócoli, sin duda. Sí, concuerdo con Manu. El brócoli, antes me gustaba, pero para mí ahora me parece horrible. O sea, para mí la cebolla es como... No me gusta, pero tampoco me disgusta. Claro, o sea, pero es como que algunas cosas, si no le pones, no tiene sabor, la verdad. Pero, para mí la cebolla es para ponerle sabor al guiso y listo. O con otra comida. No sé, pero yo creo en cuero con mano que el brócoli es horrible. No, el brócoli sí. No, antes me gustaba, pero no, horrible. No, pará, creo que tengo una peor, ¿eh? Creo que me acabo de acordar. El zapallito, ¿viste ese chiquitito verde, el zapallito ese? No sé, no lo probé. Yo una vez lo probé, uff. Creo que sí, a ver, lo voy a buscar. ¿Cebolla cruda? Sí, en español es calabacín. El calabacín. Los espárragos. Nunca los probé. No, creo que nunca los probé. Igual, odio la cebolla cruda. Sí, no la creo que a cruda, nadie creo. Le guste comer la cebolla cruda. De verdad. No. Aguante la zanahoria cruda. Bueno, ¿vos cocinas una zanahoria? Una sí, zanahoria... algunas veces se cocina la zanahoria. Se hierve. A ver si... Sí, sí, Facu. No me refería a eso. ¿Pero qué pensaba? ¿Que se cocinaba a horno? ¿Que se hacían zanahoria frita? Está inútil. Hoy vamos a comer zanahoria al horno. ¡Qué rico! Dani, vos estás diciendo que no comes. Yo creo que hay muchas cosas que entran dentro de las verduras. O sea, no puede ser que ninguna te guste, pero ninguna. No es que no me guste ninguna, es que no como verduras. A ver, Dani, por ejemplo, ¿vos qué comes más a diario? Carne. Pero cuando, no sé, pero cuando pone al horno, ponen tipo, no sé, ají o algo así, ¿no? Yo de chiquito odiaba la espinaca y cuando vi en la tele a Popeye me asustó y odié aún más las espinacas. Sí, la espinaca también es fea. No, lo peor que fue cierto. Lo miré a Popeye, me dio tanto miedo que tenía 3 años. Que... Ah, no, yo no lo miré más porque ya no me gusta mucho probar. Odié aún más la espinaca. Yo creo que hay cosas que las probas una vez, no te gustan mucho, lo ves en otro lugar y... A mí me gusta la espinaca, ¿eh? Con los canelones así, con espinaca dentro, ahí con salsita, ajá. Vicky, para vos, ¿cuál es la fruta más fea? Ya que no te escuché o no me acuerdo lo que dijiste. Marina dice que vayamos cerrando. Marina dice que vayamos cerrando. Facu, tenés que hacer el otro bloque. ¿De qué era el otro bloque? Mira. Rara noticia. Dice el chat. Rara noticia. Empezar. Me rescracharon. Bueno, esta parte no va a salir en el programa. Esto que... funciona. Dejando bots de lado, ahora vamos a ver noticias. Inserte pieza musical. Thank you.